y se viene la última parte del show. Llevamos 19 temas, quedan los últimos tres. Repetir para estas últimas tres canciones, recalcar nuestro agradecimiento a todas las partes que hicieron posible esto. Ale Méndez, gracias. A todos los que trajeron las guitarras, todos y cada uno. La paciencia que tuvieron para comunicarse por internet y ser pacientes en una ocasión tan particular con el tema de las entregas de las entradas. A las personas quizás que no les copa este estilo y están hoy acá presentes, reivindicando este momento tan particular, que respetaron este momento también. Todo por la coherencia en general de toda esta movida. Gracias. Hagámonos un aplauso. Querida familia Tosco, Héctor, si estabas acá cerca, querías tirarte unas palabras. Es difícil acá, loco, mantener acá el nudo apretado. Es un momento muy emotivo por todo. Sube en este momento el hijo de Agustín Tosco, se abraza con Ciro, viene puesta la remera por los 45 años del Cordobazo, agarra el micrófono y va a dar un mini pequeño discurso. Escuchaba la samba recién y pensaba que mi viejo sería mestizo. Hoy conmemoramos acá una gesta muy grosa. Nuestros mártires, nuestros héroes, son tantos se llevaron que no los podemos siquiera nombrar de tantos que son. El principal, Máximo Mena, que la historia... La historia que nos cuentan, que nos meten en la cabeza, que nos arman una batalla ahí en la cabeza, hace que olvidemos todas estas cosas. Estamos acá, tenemos a Ciro acá, en este lugar, en este emblemático lugar, porque esa gente murió, porque luchó, enfrentó a una dictadura feroz para lograr la democracia, que hace 30 años tenemos, con sus dificultades. Pero estamos acá y se lo debemos a ellos. Sin embargo, siempre lo callaron, siempre trataron de que no sepamos. Pero la historia, la vida, nos trae conexiones. Ciro es una de ellas. Nos trae y nos conecta. Ustedes son muy jóvenes y hay otros muy viejos que tuvieron hace un rato arriba. Los viejos tratan de contar, pero hacen falta esas conexiones. Mi viejo decía siempre, la lucha continúa. No los van a borrar jamás al cordobazo. Dentro de una de esas cosas existía en los 70 la apertura de Luz y Fuerza con los estudiantes. O sea que es muy emocionante verlos a ustedes jóvenes aquí. Son tres jornadas que se hacen por el 45 aniversario. Mañana hay una de historiadores. Si quieren entender un poco más, pueden venir a las 19 horas. Y luego, el 29, hay una obra de teatro. El arte, los artistas son esas conexiones que hablábamos recién, que nos traen y nos conectan con el pasado y aprendemos. Esa obra mezcla, es de un autor argentino muy reconocido a nivel mundial y capaz que acá no lo conocemos, Alejandro Finzi. Alejandro Finzi hizo la obra que tiene El Cordobazo y La Masacre de Trelew. En Trelew masacraron a 19 jóvenes que luchaban contra esa dictadura. Lo fusilaron. En 1974, acá en Córdoba, en 27 de abril y General Paz, hubo 5.000 personas en un acto en homenaje a los héroes de Trelew. Probablemente ni conozcan a algunos quiénes son. 19 compatriotas que dieron su vida por esta democracia. Entonces, el jueves, a las 21 horas, una obra de teatro, algo diferente, pero que nos enseña. Si quieren, vengan. Además, hay que decirlo aquí, la apertura del Consejo Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza, la Secretaría de Prensa, Dante Maldonado, la gente del Archivo, Adriana Marzó y el Secretario de Cultura, el Gallego Figueroa, han aceptado, el Secretario General, Suárez... Es muy emotivo que haya esta apertura. Méndez, un compañero nuestro, delegado del área de medidores y conexiones, quiere hacerle una entrega de un objeto simbólico a Ciro. Así que... ¡Se siente! ¡Tosco está presente! ¡Se siente! Bueno, muchas gracias chicos por venir. Gracias Héctor, gracias familia Tosco, Abel. Estoy despierto.